También nos acompaña Alexis, Sofía y bueno, todo el equipo de En Colectivo, que por supuesto estamos de lunes a viernes de 9 a 12 aquí en FM 88.1. Les comento que se pueden comunicar con nosotros al 451-1808, que es la línea directa de la radio, sino también a través de un mensaje de texto o un mensaje de voz al 261-74-65-759. Nos encuentra en las redes como La Mosquitera y nuestra página oficial www.lamosquitera.org. Siendo las 9:35, tenemos a nuestro compañero Ángel Basile en la calle, por supuesto, siempre relatando lo que sucede allá. Lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, Ángel? Buenos días y cuéntenos qué está haciendo. Hola, ¿cómo le va, compadre? Buen día. Buen día. Buen día a toda la audiencia también. Buen día, Luli. Buen día, Ángeles. Estamos en la puerta de la legislatura por calle Sarmiento. Hoy supuestamente se va a tratar, todavía no leo la orden del día de la legislatura, en Cámara de Diputados se va a tratar hoy la adhesión a la Ley Nacional de Barrios Populares, del Registro Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP, que tanto, ese acrónimo que tanto se está nombrando últimamente. Bueno, se están empezando a concentrar gente, en tanto, en la exigencia de el apruebo de adhesión a esta ley. Ya tiene media sanción, recordemos que por parte de la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, ya tiene la media sanción aprobada. Falta la Cámara de Diputados, que va a sesionar hoy. También recordemos que la semana pasada estuvimos acá cubriendo esta situación y que la concentración de la gente en la puerta de la legislatura hizo que se lograra lo que se va a hacer hoy, que es la consideración por parte de la Cámara Baja para discutir esta adhesión. Ya que se viene dilatando constantemente para que el gobierno ya tenga una herramienta, por ejemplo, de represión en tanto los barrios populares. Digo represión porque, por ejemplo, vienen un día con las topadoras y te dicen, bueno, correte porque te vamos a sacar acá, que ya ha pasado, recordemos lo que pasó hace muy poco en las inmediaciones del barrio La Favorita, donde hubo represión, hubo palos, hace un par de años también en Maipú, bueno, también todos barrios populares, que es una forma de visibilización de otro gran problema que hay en nuestra provincia, que es la falta de políticas públicas de acceso a la vivienda. Así que bueno, eso es lo que viene a respaldar o a rescatar esta ley, ¿no? Al reconocer los barrios populares, lo que hace es darle la posibilidad de tener los servicios públicos, el acceso a los servicios públicos garantido. Bien, esto está recién comenzando, Angelito, ¿no? Seguramente vamos a poder hacer salidas durante la mañana, ¿no? Para saber cómo se va llevando adelante esta situación. Exactamente, esto recién está comenzando, recién está empezando a llegar la gente, así que en el transcurso de la mañana iremos viendo cómo se desarrolla. Bueno, muy bien. Cuando usted desee, tenemos ahí el micrófono dispuesto. Mire, compañero, si usted me da la oportunidad, cinco minutos, vamos a hablar con una referente de uno de los barrios, muy cerquita de la radio del barrio. Ajá. Así que si usted me da la oportunidad, hablamos. Sí, por supuesto. Sí. Buen día, ¿cómo le va, Mariana? ¿Cómo está, Ángel? Buen día. Bueno, así me corrió el barrio. ¿Victoria era? No, es el barrio Unión y Fuerza, más conocido como el asentamiento de la finca Badano, más o menos para que se ubiquen, es atrás del camping, ubicado en Bermejo, Guaymallén. Yo me acuerdo que una vez nos contaste, ¿Por qué se llama Unión y Fuerza? Unión y Fuerza porque así también creo que es la calle principal. Claro, está ubicado en la calle Melero Rodríguez, esquina Félix Suárez, más o menos entre esas calles. En realidad es la calle Génova. Claro, sería la continuación de la calle Génova. Esto es atrás de la cancha del boli, por ahí, más o menos. De la cancha de Boca, es atrás. El boli, dije. De Boquita Bermejo. Ajá, atrás de Luis Fuerza, ubicado en Bermejo, que al lado está la cancha de Boca. Ustedes vienen también a hacer fuerza para que por fin se apruebe la adhesión de la ley. Nosotros también venimos como vecinos de barrio, como compañeros de barrios populares, a que se garantice los derechos de todos los vecinos, ¿no? Que se nos garantice el derecho a tener una vivienda digna, un trabajo digno, salud, educación. Los barrios populares también tenemos derecho. Una de las cosas que se quiere hacer con esta ley, que recién lo comentábamos, es el acceso a los servicios públicos, que es tremendo eso. Sí, en el 2016 se aprueba la ley, o sea, 27.453, que es la del RENAVAP, es el relevamiento nacional de los barrios populares, y en Mendoza son 367 barrios populares. En el 2018 las organizaciones sociales con la iglesia se aprueba para que los barrios populares tengamos el acceso a los servicios públicos. O sea, el acceso a los servicios públicos, luz, cloaca, gas. Calcularse que vivir en un asentamiento es muy complicado. Primero, la canasta básica está en 120.000 pesos y creo que más. Y en un barrio popular nosotros no tenemos cloaca, por ende tenemos pozo séptico. Para desagotar un pozo séptico, un camión te cobra más de 20.000 pesos, cosa que uno, yo como mamá, jefa de hogar, cobrando la asignación y trabajando, no llego a ese monto. Por ende, la gente vivimos en total deshumanidad, ¿no? Están violando nuestros derechos. El hacer un pozo séptico, hoy día acá, dentro de 2 años allá, parecemos topos, como quien dice, ¿no? Entonces venimos a exigir que el señor Suárez apruebe la adhesión de la ley 27.453, que es que los barrios populares también tengamos derecho. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. No, muchísimas gracias a vos, Ángel. Bueno, compañero, ahí está. Muy bien, Angelito. Tenemos el primer testimonio. Bueno, muy bien. Estamos en contacto ante cualquier situación que usted desee. Ahí salimos al aire nuevamente. Perfecto, un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Hablábamos con nuestro corresponsal Ángel Basile, que se encuentra, como usted escuchaba, en la puerta de la legislatura.